y también para cómo se desarrollaba esta tercera asamblea del Consejo Económico y Social, estamos en comunicación con Fernando Gómez. Hola Fer, te damos la bienvenida al piso de Noticias con Mate. Hola María, ¿cómo están? Un saludo a todos los oyentes de Voces. Fer, participábamos ayer como federación de la tercera asamblea del Consejo Económico y Social. Para vos, ¿cuáles fueron los puntos fuertes de esta tercera asamblea? Bueno, nosotros la tercera asamblea la convoca el Ejecutivo con la intención de poder legitimar el pacto fiscal firmado a fines del año pasado, 2018, y de poder argumentar el ajuste provincial también. Eso quedó demostrado, ahí están en la comunicación oficial, están pasando las imágenes de Guerra justificando, bueno, cómo se va a dar el proceso del ajuste y la flexibilización con respecto a los trabajadores estatales provinciales. Ese ha sido el punto principal ayer de la reunión del Consejo, y a las cuales nosotros, en cierta forma, con nuestro comunicado, lo que estamos planteando es que el Consejo no ha sido más que un instrumento de buscar legitimar algunas políticas que está con pérdidas de conciliar con la comunidad, con la sociedad civil, ¿no? Sí. En este sentido, ya en el segundo encuentro, que fue a finales del año pasado, nosotros participamos, que se hizo en la Cámara de Diputados, y que plantearon la cuestión del proyecto bioceánico y la discusión con respecto a la megaminería, con la intención de poder dar la discusión de nuevo, y que después no nos sorprende el secretario de Medio Ambiente planteando la necesidad de rediscutir la cuestión de la megaminería y participando conjuntamente con nuestros gobernadores mineros en las visitas internacionales que se hicieron con el gobierno nacional. Pero ya en el Consejo Económico y Social se planteó a fines del año pasado. O sea, el Consejo Económico y Social, como una herramienta que tendría que permitir la participación de los distintos sectores de la comunidad, con la intención no solamente de poder exponer sus problemáticas y sus necesidades, sino en la búsqueda de discutir políticas públicas, el gobierno provincial lo ha utilizado para legitimar políticas que hoy por hoy no tienen consenso social, ¿no? Como el tema de la megaminería, como el tema del proyecto bioceánico, como el tema de, bueno, el ajuste ahora con la firma del pacto fiscal. Y nosotros lo denunciamos a esto a partir de nuestra primera participación, con la necesidad de conocer efectivamente cuáles eran los recursos que estaba manejando el Estado en relación a su presupuesto, cuál era el marco de prioridades que definía el Estado, cuáles eran los sectores a lo que mayor presupuesto se estaba destinando, y cuál era el rol de las empresas mixtas, estas estatales con privadas, estas famosas TAPEM, ¿no? Esto nosotros lo hemos planteado desde el primer encuentro. En el segundo encuentro, antes del segundo encuentro, hemos hecho una presentación por mesa de entrada en el Ministerio de Gobierno, pidiendo por detalle cada uno de la información, una información que debe ser pública, y en ninguna de las intervenciones que hemos tenido como federación hemos tenido una respuesta por parte del Ejecutivo. Frente a esta situación, bueno, la federación decidió directamente no participar mientras el gobierno provincial siga subestimando los sectores. Pensemos que los sectores que estamos sentados en el Consejo, que estábamos sentados en el Consejo Económico y Social, estaban ligados muy directamente a la cuestión de la producción. Están las cámaras, el Consejo Industrial, la Asociación Comercial, las distintas cámaras de las economías regionales, y bueno, las universidades también están sentadas. Y entonces, en ese sentido, digamos, al no poder conocer efectivamente, digamos, cuáles son los números del manejo de presupuesto y cuáles son las economías más activas de la provincia, cuáles son los principales generadores de empleo, cuál es la primera dinámica económica, es como que mucho sentido no tiene, digamos, ¿no? Y en cierta forma, no queríamos seguir siendo cómplices en el sentido de poder legitimar algunas políticas que son antipopulares. Fer, es lamentable también que, digamos, un espacio noble de en su creación para la participación ciudadana, o que intenta fomentar la participación ciudadana, termine siendo un instrumento para generar lo que vos decís, un consenso de políticas que son inconsultas y que no tienen una total aprobación por la sociedad riojana. Sí, nosotros, viste, en la participación, cuando caracterizábamos el rol del Consejo, uh-huh, reconocíamos que el gobierno tenía un divorcio hace un tiempo a esta parte con respecto a la sociedad civil y a los distintos sectores de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Desde los sectores privados hasta los sectores dependientes del propio Estado provincial. Como por ejemplo puede ser la situación de salud, la situación de educación, la problemática en la vivienda, digamos, hay un divorcio con respecto no solamente a los trabajadores en particular, sino sobre el servicio público que debería prestar esos espacios. En este marco, digamos, la necesidad de la construcción del Consejo. Pensemos que es una herramienta de la Constitución que ya se hizo el intento en el 2016, que fue para la foto, y en el 2017 se termina conformando. Pero con esta particularidad, ¿viste? Con una particularidad que tiene que ver mucho con una cuestión de discurso oficial, con una búsqueda de legitimación, digamos, que se ha perdido con el deterioro de este gobierno, pero que a la larga ha terminado teniendo este efecto que creemos nosotros negativo, en el sentido de que los que siguen participando, los que están participando, en cierta forma, digamos, se convierten en legitimadores, digamos, de las políticas que está llevando adelante el gobierno. Por ejemplo, la Iglesia, en su discurso afuera del Consejo, plantea la necesidad de dar de baja el código de falta que viene de la dictadura, y la preocupación por los chicos, digamos, con problemas de adicción. Cosa que los dos encuentros del Consejo nunca lo ha planteado la Iglesia como una problemática, ¿no? O, por ejemplo, el Consejo de Abogados, que también plantea la precariedad institucional que existe en la provincia y que se viene notando en las distintas intervenciones que se ha dado, no solamente en la situación de las personas, digamos, por falta de ejecución de los juicios o de procesos, digamos, de investigaciones a aquellos que han tenido muertes dudosas, sino también, digamos, sobre el rol que ha tenido la justicia con problemas políticos, ¿no? Como por ejemplo puede ser lo de Álvarez últimamente, ¿no? Pero la provincia de Rioja viene arrastrando muchas problemáticas con la falta de imparcialidad por parte de la justicia. El Consejo de Abogados lo ha planteado públicamente, pero dentro del Consejo no ha dado la discusión con respecto a él. O la problemática que viven, por ejemplo, los comerciantes, que es uno de los pilares económicos más importantes de la provincia de Rioja y uno de los principales generadores de empleo del sector privado, ¿no? Que está representado en la Cámara en la Asociación de Comerciantes, ¿no? Representado por la, ¿cómo se llama? La Irma Ludueña. Que también, digamos, hace cada vez que le hacen una entrevista, hacen todo un planteo con respecto a la problemática del sector, la pérdida de empleo, la pérdida de poder adquisitivo de los mismos comercios, el cierre del comercio, pero cuando están dentro del Consejo Económico y Social, no se plantea esta problemática. Entonces digo, ¿qué está pasando con el Consejo? O sea, ¿cuál ha sido la idea del Consejo? Y nosotros hemos participado a partir de lo que define la Constitución como herramienta de interconsulta, una herramienta de exposición de la problemática del sector, una herramienta de buscar consenso en relación a políticas públicas que vayan conteniendo y dándole respuesta a esta problemática. Nada de lo que dice la Constitución se ha planteado. Fer, Ferco ha decidido no participar más de este Consejo Económico y Social. ¿Hay otras instituciones que que evalúan, digamos, esta cuestión, porque pareciera también que lo institucional no solo está en acciones como la legislatura y el Consejo Deliberante, sino también en espacios como este, porque si un espacio que está justamente para la participación ciudadana se torna oficialista y consensuador de las políticas del gobierno oficial, pierde también un poco el porqué, como decías vos, y se pierden los objetivos. Mirá, hay una iniciativa que surge por parte del Consejo de Abogados a fines del año pasado, que es un foro, uh-huh, donde participaron algunos de los actores que están sentados dentro del Consejo Económico y Social, y nosotros hemos planteado esta problemática. O sea, hemos planteado la necesidad de que el Consejo Económico y Social sea una caja en resonancia de la problemática del sector. Uh-huh. Y lo han compartido el Consejo también de Ciencias Económicas, ¿no?, donde están representados los contadores. Y han compartido, digamos, en este espacio el foro, que se hicieron dos encuentros el año pasado. Pero a la hora de poderlo expresar en términos de voluntad con respecto a lo que está pasando dentro del Consejo, pero en realidad lo que pasa, digamos, en cada uno de los sectores, los actores como que se quedan a mitad de camino, digamos, ¿no? Hay como una sensación de presión o de temor, diríamos, cuando se arma todo el espectáculo, digamos, del Consejo Económico y Social, ¿no? Y te aparece, uh-huh, el ministro de Gobierno. Y en cada una de las intervenciones que hemos hecho nosotros, no hemos tenido prácticamente acompañamiento. Algunos sí han asentido, digamos, nuestras demandas, pero no hemos tenido un acompañamiento concreto. Por ejemplo, el último consejo estuvimos una exposición por parte del ministro de Producción, Galleguillo, y una exposición por parte del secretario, porque no estaba Guerra en su momento, uh-huh, el secretario de Hacienda. Les pedimos, por favor, que nos pasaran la exposición, que nos compartieran, nos socializaran, para que podamos nosotros, por lo menos, esa información tener en la mano. Ni siquiera eso, digamos, han tenido la amabilidad de poderlo difundir. Pero tampoco hemos sentido el acompañamiento por los otros sectores en relación a esta demanda que se plantea. Uh-huh. Por eso digo, hay un elemento que está predominando ahí, que tiene que ver con que lo podemos expresar fuera de lo que es el espacio del Consejo, se pueden expresar en los medios de comunicación, algunos de estos actores lo expresan, pero a la hora de tener que concretar esto, digamos, como el rol que debe cumplir el Consejo Económico Social, no ocurre. Un poco, digamos, la intención nuestra de poder manifestarnos con respecto a la posición del Consejo era un poco dejar en evidencia esta situación y poder construir un espacio de resonancia que nos permita ser más consecuentes con respecto a la problemática en nuestro sector, porque en realidad nosotros no vamos a expresar lo que a nosotros nos parece, sino lo que nosotros representamos en esos espacios, ¿no? En el caso nuestro, el sector de la economía social, la construcción de la cooperativa, la autogestión, y en cierta forma la economía que a las cuales, digamos, nosotros representamos y contiene laboralmente. Está bien. Bueno, Fer, te agradecemos el contacto, poder haber brindado toda esta información de lo que acontecía en la tercera Asamblea de Economía. Y bueno, vamos a seguir en contacto. Bueno, Marian, muchas gracias. Un saludo a todos los oyentes de Voce y nos estamos escuchando. Hasta luego.